memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Piantadino. Piantadino es una película en blanco y negro de 65 minutos dirigida por Francisco Mujica con la colaboración de Fernando Ayala, quien luego sería otro de los grandes directores del cine argentino. El libro cinematográfico fue preparado por Carlos Appetit y Rodolfo Ciamarella, inspirado en el personaje de la historieta creada por el dibujante y humorista Adolfo Mazzone, que apareció en la revista Patoruzú a partir del año 1941 y luego pasó a la revista Rico Tipo, y que a partir del año 1961 llegó a tener su revista propia, donde se transforma en un detective teniendo un ayudante que se llamaba Poco Seso. Piantadino se estrenó el 30 de marzo del año 1950 en el cine Ocean de la por entonces Capital Federal, y que tuvo como protagonista a Pepe Iglesias el Zorro, a quien recordamos en el primer programa de este año 2019. Y le acompañaron Norma Jiménez, Juan José Porta, Ángel Magaña, Rodolfo Oneto, Malisa Cini, Max Citelli, Juan Carlos Torri, José Maurer, Carlos Fioriti y Amelita Vargas. La música fue compuesta por Juan Heller, la fotografía estuvo a cargo de Antonio Prieto y el montaje fue tarea de Gerardo Rinaldi. La historia gira en torno a un corredor de seguros que no puede lograr vender ninguna póliza y tiene una serie de desventuras por culpa de dos maniáticos compañeros: Afanancio, que se dedica al robo, y el chismoso Batilio. Piantadino no fue una película de comicidad dislocada e hilarante, como lo fue su antecesora Avivato, proveniente también de otro personaje de historietas que también fue interpretada por Pepe Iglesias y estrenada el 1 de septiembre de 1949. Intentando reeditar su éxito, pero solo logró atracción por la presencia del siempre eficaz cómico Pepe Iglesias, cuyos trabajos cinematográficos han sido muy positivos por el buen desempeño de su actuación. Y en este caso, las incidencias del relato son tratadas con discreción por Francisco Mujica, que, por otro lado, poco tiene que ver con la historieta original de Adolfo Mazzone, donde Piantadino es un presidiario, siempre ansioso por escapar y muy hábil para hacerlo, a menos que haya empanadas para comer en la cárcel, siendo otros personajes de la tira cómica, Afanancio, para quien todo objeto era robable, al que Piantadino a veces ayudaba, y Batilio, el soplón o chismoso de la cárcel. Cabe destacar que en el prólogo de esta película se incluyó un cameo promocional muy interesante de Narciso Ibáñez Menta durante la filmación de la película La muerte está mintiendo, que luego se estrenaría el 26 de julio del año 1950. En lo que respecta a Piantadino, mañana se cumplirán 49 años de su estreno en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue Memoria de Cine Argentino, presentando hoy este personaje de historieta llamado Piantadino, que llegó al cine en 1950.